El cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo. O tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. Cancha que los parió. Muy buenos días para todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana FM 99.3, desde Huerta Grande para el mundo. Y atenti brigada, porque también nos podés escuchar allá en el sur del Valle de Punilla, en Casa Grande. Estamos hablando de Radio Roja FM 90.1. Un saludo para la República de Casa Grande. Si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, aquí te damos nuestras vías de contactos de Radio Panamericana. Tenemos nuestro celular 3548-15-600-150. Manda tu WhatsApp, tu mensaje de texto al 600-150. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook. Todo se va a la página de Facebook Radio Panamericana FM 99.3. Guión Huerta Grande. Tenemos nuestro correo electrónico también. Puedes mandarnos tu correo, tu mensaje, a través del Radio Panamericana Huerta Grande @gmail.com. También nos puedes visitar, ¿por qué no? Vení y te cebas unos mates. Nuestra dirección: calle Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande, Punilla, Córdoba, Argentina. También tenemos. Acá, mira. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro programa también lo puedes escuchar en radiopanamericana.wordpress.com. Esa es la página de nuestra querida Radio Panamericana. Y como corresponde, vamos a estar teniendo en este maravilloso lunes todo el deporte que ocurre aquí en el Valle de Punilla. Y para eso vamos a estar hablando con un elegante, con un maestro de lo que es la Liga Departamental de Punilla. Estamos hablando de Maxi Bressan, que en minutitos nada más lo tendremos en la comunicación telefónica. También tenemos, vamos a estar hablando con una figura, una de las figuras más destacadas, creo yo, de nuestro querido Valle aquí en Punilla. Estamos hablando de Graciela Vélez, realmente una guerrera de la vida. Vamos a estar en comunicación telefónica, nos va a estar contando, porque parece que ya está dentro del Spartatlón. Sí, señora, sí, señor. Tenemos ya nuestra participante, nuestra representante del Valle de Punilla en el Spartatlón, una de las disciplinas más importantes en lo que es el ultramaratonismo. También tenemos nuestro fútbol grande, ya sabemos, se jugó la Copa de la Superliga, están en semifinales. Bueno, también tenemos datitos sobre eso. Y tenemos también cómo quedarnos afuera del quilombo que tienen en Río Cuarto, que lo salpica a Río Cuarto, ¿no? Estamos hablando de Estudiantes. En realidad el quilombo fue en Chaco, pero salpica al club Estudiantes de Río Cuarto. Porque bueno, parece que hubo unos arreglitos ahí con los árbitros. Y el tema es el gran quilombo que generó el club Sarmiento de Resistencia, porque parece que el vicepresidente se encadenó en AFA. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy, pero antes nos vamos al primer tema de este mediodía y después seguimos con todo esto que te conté recién. Esperemos que se queden con nosotros, con nosotras. Se viene la Bersuit, Venganza de los Muertos Pobres. Vamos arriba. quiero que sea más fácil. Así me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar ese cuerpo que está muerto de nacionalidad falsa. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. La Cancha que los parió. Muy bien, 12:43, seguimos aquí en La Cancha que los parió, y como anunciamos al comienzo de este maravilloso programa de lunes, tenemos un especialista en lo que es la Liga Departamental de Punilla, don Maximiliano Bresan. Buenos días. Hola, tocayo, ¿cómo le va? Buen día para vos y para toda la audiencia de la Radio Panamericana, esta radio amiga que seguimos con Radio Roja, seguimos saliendo. Seguimos, con Radio Roja. Sí, por supuesto, bueno, seguimos. Un saludo para el amigo de Casa Grande también. Claro, claro que sí, claro que sí. Así, mientras más radios, mejor. Claro que sí, claro que sí. Se puede difundir más este hermoso deporte que es el fútbol y que ha tenido fecha este fin de semana, después de varias semanas de no disputarse, debido al rally mundial, bueno, a las cuestiones climáticas, se jugó esta novena fecha, en donde estuvimos ahí para transmitir el partido que Huerta no pudo frente a Racing, terminó cayendo por 1-0 luego de 5 fechas consecutivas de venir ganando el conjunto del Sportivo Huerta Grande. Cayó en Valle Hermoso con el gol de Patril de Luca. La Academia de Valle se impuso 1-0 frente al Sportivo Huerta Grande, y de esta forma, bueno, le cortó la racha y no le permitió al equipo que dirige Claudio Agüero continuar en la punta del torneo, pero bueno, con expectativas en un campeonato que es muy largo, recién por la novena fecha, pero bueno, con ese dolor de perder un clásico. Encima Huerta, alrededor de los 30 minutos, desperdició un penal, con lo cual el sabor amargo de la gente del Sportivo Huerta Grande, que podría haber llegado a la igualdad con ese penal. Bueno, la victoria terminó siendo para Racing, que termina afianzándose, haciéndose fuerte en su cancha, luego de algunos resultados de visitantes que le fueron bastante adversos, ¿no? ¿Qué tema la racha que tiene el Sportivo con los penales, ¿no? Sí, es un tema, la racha de los penales. Bueno, pasa así, ¿no? Inclusive hasta en reserva los chicos fallaron un penal también. Mirá vos. Bueno, algo para practicar en lo mental y en lo físico. Sí. Y las chicas ganaron 3-0 el femenino de Huerta sobre Racing en los 3 partidos que se juegan en la fecha. Para pasar más en general, hay que decir que Martín Ferreira empató los Pitis, dos de los equipos que venían punteando en el torneo de primera división. El empate le sirvió a Martín Ferreira para quedar como único puntero. El escolta es el Sportivo Huerta Grande, los Pitis están ahí cerca, 25 de mayo y River, dos de los que continúan de cerquita al equipo de Malagueño, ganaron sus partidos. 25 de mayo lo hizo en su cancha frente al conjunto de Vialemase, y River frente a San Esteban. De esta forma, los primeros lugares en el fútbol masculino. En cuanto al fútbol femenino, las de arriba siguieron ganando. Independiente, los Pitis y Tiro Federal golearon en sus partidos y siguen siendo los tres equipos punteros de la primera división del fútbol femenino. Muy bien, Maxi. ¿Y el torneo de reservas? Porque acá estoy viendo la página del Deportivo, me dice la reserva, el femenino y la primera. Muy muy alto laburo, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Sí, estamos ahí con la estadística de lo que sucede. Bueno, en reservas, una derrota de Independiente, que es uno de los equipos que lidera en la competencia, uno de los que siempre está arriba, así que bueno, ahí una caída para el equipo de Cosquín, que cayó en realidad en la cancha de Tiro, porque recordemos que la cancha de Independiente la están reformando y están haciendo de local en la cancha de Tiro. Bueno, cayeron en su cancha frente al Deportivo San Nicolás. Los que golearon fueron 25 de mayo de la Cumbre, que ganó 5-0 en su cancha, y son los protagonistas que, bueno, es de los que lideran en la competencia, junto con Tiro, que también cayó, pero en este caso frente al Atlético La Falda en el Estadio de las Murallas, siempre hablando de reserva, ¿no? Sí. Por ahí andan los equipos que andan en los primeros lugares de la reserva, de esta categoría que funciona como preliminar de la primera en los días domingos, ¿no? Muy bien. Maxi, tengo una pregunta. Vialemase, ahí está. Porque se repiten equipos en esto de la reserva y mismo la formativa, las inferiores, ¿no? Equipos como Tiro Federal, 25 de mayo, Vialemase, equipos que se nota que le ponen la ficha a los pibes, a la reserva, a la primera también, porque de hecho son equipos que están siempre ahí en la constancia de los primeros puestos, pero se nota mucho también en las inferiores, en las categorías formativas. Sí, me parece que los equipos entienden que una de las principales formas de poder abastecer a las primeras divisiones de los equipos es formar jugadores en sus clubes, claro, no solamente para el hecho de las primeras divisiones, sino que también para la posibilidad por ahí de formar jugadores para las ventas, claro, a otros clubes, que pueden ser ingresos que pueden ser suculentos. Hoy tengamos en cuenta que hay un porcentaje de derechos de formación que, bueno, de cumplirse para algún chico que surja de estos lados, puede ser un ingreso muy importante para los clubes. Bueno, me parece que hay clubes que empiezan a entender que las divisiones formativas tienen una importancia desde lo deportivo, de lo social y también desde lo económico, porque a los clubes que son instituciones que por ahí no tienen ingresos muy grandes, una transferencia de algún jugador a futuro con ese porcentaje de formación podría significarle mucho en las cuentas de los clubes de Punilla, ¿no? Claro, claro que sí, Maxi. Muy bien, ¿algo más para comentar, Maxi? ¿Algo para agregar? No, bueno, lo que podríamos agregar, así como dato sumándolo, es que la Liga de Punilla ya está organizando las selecciones, las selecciones de sub-13, sub-15 en los varones, la de primera de femenino. Bueno, se están denominando cuáles van a ser los técnicos, los encargados de ser los seleccionadores en cada una de las categorías, en las que seguramente van a estar compitiendo a nivel nacional con otras ligas y con otras federaciones para un poco preparar a los chicos en la alta competencia. Se están preparando estas divisiones. Seguramente en esta semana vamos a tener novedades quiénes van a ser los entrenadores que estarán al frente de estas categorías. Así que seguramente para el próximo lunes, la próxima salida, tendremos más novedades. Muy bien, estaremos siguiendo de cerca al respecto de las selecciones de nuestra liga, ¿no? De nuestro valle. Sí, y que seguramente estarán conformadas, bueno, por muchos de los chicos, cada uno de los equipos que compiten, de los varios equipos que compiten en esta liga departamental. Claro, claro que sí, vecinos y vecinas nuestras. Maxi, un placer como siempre, será hasta el lunes que viene si Dios quiere, y bueno, buena semana, hermano. Claro que sí, nos encontramos el próximo lunes, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Estás escuchando La Cancha que los Parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y escuchamos la palabra de Maxi Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Y nos vamos al segundo tema de este muy buen programa que estamos teniendo. Ahora vamos a escuchar Caramelo Santo. Nunca. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Óyelo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido. Y ahora despierto. ¡Vuelve, mami! Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. camino de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Polideportivo. 12:56 de este 20 de mayo del 2019. 2019. ¿Cuántos nueves que tenemos? De a poquito con la musiquita nos vamos moviendo para que muevan las caderas, ¿eh? Para entrar en calor en este lunes. Y tenemos el orgullo, el placer, el honor de presentar telefónicamente para toda la pana audiencia y la Radio Roja allá en el sur a Graciela Vélez. Buenos días, Grace, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Muy bien, acá contentos de escucharte. Sabemos que tenés buenas noticias para compartir con nosotros y con nosotras. Sí, tengo buenas noticias, que bueno, ya estoy inscripta en el Espartatlón con el número 142, que en la quiniela son las zapatillas. Bueno, así bien. Que bueno. Hay una señal ahí. Sí, la verdad que sí. Y bueno, estos días ya también, cuando ya se avecinaba, digamos, la fecha de cierre para mandar todo el dinero de la inscripción y todo, bueno, estuvimos sacando un crédito con mi esposo para pagarlo, uh-huh, que eran 600 euros. Uh-huh. Y bueno, ya en estos días también compré el pasaje con la tarjeta, porque sí, o sea, si sigue avanzando, el tema de las fechas se encarece más. Así que claro, como no queda tanto tiempo, ya también se compró eso. Y bueno, ahora hay que pagar. Ahora hay que garpar. Hay que pagar por mes todas las cuentas, digamos. Corazón. Pero bueno. Que aguante el corazón. De algún lugar va a salir. Siempre. Siempre sabemos que es así, que ya lo hemos charlado por privado, Grace. Sabemos que sí, la vida no nos pone estas dificultades en vano. Si están es porque lo vamos a poder sortear. Comentame sí, un poquito, desde el municipio, desde la provincia, ¿alguien, un manguito, un algo, te tiraron algo? No, la nada. Verdad que no se consiguió nada. En la Agencia Córdoba Deportes, me informaron que no hay dinero para ni mirá, para mí ni para otros atletas que también se ve que habían pedido. Qué bárbaro. No, del municipio tampoco nada. Además que psicológicamente, viste, te hace mal tener que ir siempre. Ya una vez un intendente para un sudamericano vino en una carrera que yo organicé y por micrófono adelante de todos dijo que me pagaban todo para que fuera, y bueno, hasta el día de hoy estoy esperando. Ya pasó, ya fui a ese sudamericano. Bueno, demos el nombre. Y era el ¿cómo se llama? El intendente que estaba antes, Villanueva. Antes a este buzo, a Villa, ajá. Sí, Villanueva. Uh-huh. Y bueno, pero viste, promete pero no cumple. Todos prometen pero no cumplen. Y bueno, ¿quién sabe? Buzo, la verdad que no, nunca se acercó no. A saben todo lo que hago, todos los años entregan la parte de deportes, entrega premiación a los deportistas destacados supuestamente de Cosquín. A mí jamás me llamaron. Mira vos. Siendo que bueno, represento a Cosquín, a Córdoba, Argentina, claro. He participado en mundiales donde he traído logros, amigos míos se han comunicado por correo con la municipalidad informándoles y nada. Así que ¿nación? No le ¿Eh? ¿Y a nivel nacional tampoco? No, tampoco. Hemos mandado correos y todo, pero la verdad que no hay, ¿viste? Es difícil, che. Es difícil y además que, como te digo, psicológicamente todo, ¿viste? Te hace mal. Entonces, si uno tiene, va, y si no, te tenés que quedar en tu casa y... Sí. Porque además del entrenamiento, el esfuerzo que uno hace de salir con lluvia, frío, calor, nieve a entrenar, tenés la otra parte, ¿entendés? Que es negativo. Entonces, tenés que tratar de obviar todo eso que es negativo, porque si no, no llegás a nada. Claro, exactamente. Lo importante es que estamos adentro. Por eso los atletas de élite, yo soy una atleta de élite, uh-huh, aunque no soy valorada, pero soy una atleta de élite. Todos los atletas de élite en otros países tienen todo, tienen psicólogo, traumatólogo, kinesiólogo, tienen todo un séquito a su alrededor para que ese atleta pueda estar bien en todo, no solo en la parte del entrenamiento y físico, sino en todo, hasta psicológicamente. Además de tener todo, ¿no es cierto? Porque ellos no se preocupan por... Sí, además la guita. Claro, el tema de inscripción, de viaje, ellos ya tienen todo. Claro. Se preocuparán a lo mejor por su sueldo, porque en otros países cobran un sueldo. Porque imagínate que entrenar tantas horas es más que un trabajo de trabajar a pico y pala, porque vos estás trabajando con tu cuerpo y no recibís nada de ningún lado, al contrario. Es lo que sería invertir constantemente. Exactamente. Es una inversión. Y bueno, ni hablar, o sea, nosotros ahora estamos hablando solamente de un tema de pagar inscripción, pasajes y tener algo para la estadía ya, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, y son 2 días de carrera, son 36 horas donde yo tengo que hacer 246 kilómetros, pero bueno. ¿Desde dónde hasta dónde, repetinos? Desde Atenas a Esparta. Ah, bien. Entonces larga del bien. Larga del Partenón y llega a los pies de Leónidas. ¡Apa! En Esparta. Y bueno, digamos, el tema de la carrera empieza el día 25 de uh-huh. septiembre, donde nos tenemos que alojar en el hotel, y termina el día 30. Uh-huh. Yo corro el 27 y 28, pero son 2 días antes que uno tiene que estar ya en competencia, que tenés que estar en el lugar y todo, digamos, y bueno, tenés que estar como concentrado en ese lugar. Y bueno, muy bueno, todo, muy digamos, bueno. Sí, son 6 días, pero bueno, yo me voy a estar quedando unos días más, porque siempre tenés que estar unos días antes para aclimatarte y unos días después para no venir con las piernas cargadas en el avión y todo eso, así que bueno, más o menos serán unos entre 10 y 14 días que voy a estar allá. Mira, acá estoy viendo el calendario, el lunes 23, esa semana el lunes 23. Si querés, ese lunes yo te llamo y nos comunicamos desde allá. ¿Será que vos vas a estar en Grecia ya, en Atenas, por ahí? Yo voy a estar llegando el lunes, porque compré un pasaje que tiene muchas escalas, viste que mientras más escala, más barato es. Sí. En realidad no es tan barato, pero bueno, sí, es un decir. Menos costoso. Viajo el sábado a las 21 horas de Ezeiza uh-huh. y llego allá como a las 3 de la tarde a Grecia. Claro. Voy a tener muchas horas, digamos, en Madrid, uh-huh. Que llego a Madrid y estoy casi 10 o 12 horas en Madrid esperando hasta salir a Grecia de nuevo, así que bueno, son varias horas, pero bueno, cualquier cosa, salimos en directo, si se puede. Bueno, lo vamos charlando, y si no, el lunes 30, vamos viendo, si no, lo importante es que, nos sintamos parte. Seguro el lunes 30, sí, pero lo mismo te voy a estar mandando mensajes y fotos, todo, así claro, que... muy bueno. Sí. Sí, es un placer, es la forma que encontramos de poder ayudarte, ¿no? Guita, nosotros claro. no tenemos, pero bueno, por lo menos que se sepa que estás vos, que haces todo el esfuerzo a pulmón, que sos como bien lo dijiste. Bueno, todo lo que te estaba diciendo, que aparte de todo esto, bueno, uno tiene gastos de alimentación, de vitaminas, de zapatillas, de indumentaria, claro. como ser yo ahora necesito... una lamparita para correr en la parte de la noche, que tengo que correr en la noche, que son unas lamparitas especiales que valen más o menos entre 2,000 y 3,000 pesos. Claro. Y de a 2,000 y 3,000 andas sumando. Claro. Claro, porque hay unas económicas, pero en realidad yo ya las tuve y no te sirven nada y no duran mucho, viste, la batería. Claro. Entonces, bueno, y así son, viste, cosas que todo suma, todo es plata, lamentablemente, pero bueno, es lo que uno eligió hacer y bueno, y es algo que amo y que bueno, es parte, digamos, de tu vida. Claro, de mi vida y además de algo lindo que uno, viste, llevar la bandera argentina, representar a tu país, sea como sea, así no te den nada, así no te den una mano, ni te ayuden ni nada, uno representa a su país. Claro, claro, y tiene otro sabor buenísimo también, ¿no? Porque es el esfuerzo propio de tu vecino. Yo pensaba recién cuando vos decías, no, otros deportistas tienen psicólogo, todo, pero bueno, vos tenés gente amiga que te quiere, que te apoya, que te acompaña, sí, que está contigo. Como ser ahora... Bien a los sudaca, digamos. Claro, ahora justo conocí a un señor que hace masaje y me dice, venite que yo te voy a ayudar con eso, que yo nunca lo tuve, que se llama Fabián Pujol. Bueno, después, bueno, me dan una mano también con todos los estudios médicos del CREMED acá en Cosquín, bueno, me hacen el EMAC, todo ello, el doctor Camargo. Después tengo las chicas de Punto Salud que me hacen los análisis clínicos, todos los análisis que siempre estoy necesitando varias veces al año. Las chicas que saben venir a entrenar conmigo, que trabajan en el laboratorio del Funes, que bueno, una vez lo jodo a Punto Salud, otra vez al Funes, porque bueno, claro, son muchos análisis para ver si yo estoy bien, viste, en todo, en los músculos, en los riñones, hígado, vaso, todo lo que uno utiliza, porque no son solamente las piernas. Claro, claro, son muchas horas de correr. Exactamente. Y bueno, viste, vas recibiendo pequeñas ayuditas que todo suma, o sea, a veces, bueno, uno no puede tener un gran aparato atrás de uno, pero todas esas personas te van dando una mano, y eso está bueno, porque se hace una gran cadena de favores que a su vez, viste, vos le devolvés comentándolo o diciéndolo, y bueno, a lo mejor a esa persona le van otros clientes, ¿viste? Porque dice, ah, entonces este chico le atiende a esta chica que... Claro. Y bueno, y así se le van sumando también a esos clientes. Es la gran cadena de la que hablamos. Claro, exactamente. Grace. Así que bueno, y mis alumnas también que siempre me dan una mano, ahora necesitaba para hacer la transferencia y una de mis alumnas que tenía una cuenta en Alemania me lo transfirió, porque si yo tenía que abrir una cuenta, porque no era así nomás que vos pagabas y nada más. Claro. Tenías que abrir una cuenta en euro, abrirle la cuenta en el banco, mantenerla por un año, hacer el envío, que eso también tenía un costo, y bueno, como esta señora, ella es alemana y tiene una cuenta en Alemania, y nomás me hizo el envío en el acto, el clearing bancario, bueno, viste, todo es como que nos vamos dando una mano, porque si no... Y sí, sería imposible. Sí, la verdad que sí. Sería imposible. Y bueno, viste, yo también ahora vi en Noticiero 12 que había una vaquita para juntar plata. Ajá. Para los cumpleaños, para los viajes, para los casamientos. Y bueno, se me ocurrió buscar la aplicación, hice la vaquita y bueno, que te la envié a vos para que la veas. Sí. Ahí uno puede hacerla con débito, con tarjeta, con Mercado Pago. ¿Tenés la dirección ahí a mano? ¿Cómo, a dónde hay que meterse? ¿Dónde hay que ingresar? La verdad que no. Bueno, pero si alguien te la pide, en la página. Después la subimos si en la página. Claro, si alguien te la pide, vos la podés enviar por WhatsApp. Dale. La quise subir a Face y no pude. Así que bueno, por WhatsApp la envié y de ahí que todos los que quieran la envíen a sus familiares, amigos, ¿viste? Que pase. Y el mínimo es de 200 pesos y de ahí pueden poner todo lo que quieran o 200 y bueno, yo tengo ahí, me pusieron una fecha hasta el día que podés juntar y puse hasta el 10 de septiembre. Uh-huh. Después todo eso se acredita en mi cuenta y yo voy y lo retiro y nada más. Bueno, vamos a ir refrescándolo hasta esa fecha. Bueno, lo mismo voy a estar seguramente haciendo otras cosas. Tenía pensado hacer, viste, pollo a la parrilla para vender, y ir juntando, viste, para pagar la cuota del crédito, la cuota de la tarjeta del pasaje y así, viste, porque bueno, como te dije, yo trabajo entrenando personas, ahora está bastante difícil, hay muchas personas que han dejado de entrenar, no porque les guste o por el tema de salud, sino porque no les alcanza el dinero. Y bueno, como diríamos, mi trabajo es también como una changa, o sea, hoy tenés, mañana no sabes si lo tenés, y bueno, mi esposo también es profesor, y bueno, ya sabemos cómo está todo el tema acá en Argentina de los profesores, sí. Cobran, bueno, muy muy bajo el sueldo, y bueno, pero bueno, hay que seguir remándola. Grace, sí. Un placer haberte tenido una vez más. Vamos a seguir en contacto, y a medida que vayas teniendo noticias, bueno, siempre tenemos un tiempito acá al aire en la cancha que los parió. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, cualquier cosa, el que quiera aportar en algo, la verdad que será bienvenido, así que bueno, están comunicados con vos ahí. Dale, claro que sí. Bueno, Grace, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Vale, hasta luego, gracias. Chao. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, escuchamos las palabras de Grace Vélez. Ella es una ultramaratonista, vecina de Cosquín, que políticamente jamás nunca nadie fue a ayudarla, que hace todo a pulmón, y que nos representa al Valle de Punilla, a Argentina y a Sudamérica en el mundo. Va a estar participando del Spartatlón del 27 y el 28 de septiembre, así que bueno, ayudemos en lo que se pueda a esta gran deportista y guerrera de la vida de nuestro Valle de Punilla. Escuchamos un tema más. Juan Luis Guerra. Me gusta este, ¿eh? Reforéstame. Reforéstame el amor de ayer. Siembra una tarea de cariño en mí. Dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Reforéstame al amanecer, cubre con tus manos mi lecho y un rayo de luz nos dibujará. Mi tierra es de la buena, tu siembra será cosecha una vez más. Si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras, y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón. Dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras, y bendícelo en el riachuelo, oh, y a gajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucenas, reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. De todo el país. Con 17 minutos, seguimos en la cancha que los parió. Te recordamos que si querés podés mandar tu mensaje al 3548-156-00150, pedí tu tema, putianos, haz un comentario, lo que vos quieras. También podés meterte en nuestro Facebook, Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande, o mandarnos un correo electrónico a radiopanamericana.huertagrande@gmail.com. Y como anunciaba el separador, fútbol de todo el país, arrancamos con la selección masculina de fútbol argentino, y la noticia es que ya tenemos día, fecha, hora y lugar de la Copa América, estamos hablando de la selección masculina de fútbol. El día número 15, el 15 de junio, arranca frente a Colombia a las 19 en el estadio Arena Fonchinova en Brasil. Estamos hablando de la Copa América. El segundo partido va a ser frente a Paraguay el día 19 de junio. Y el tercer partido en esta fase de grupos de la Copa América en Brasil va a ser frente a Qatar, que es uno de los invitados, el día 23 de junio. Estamos hablando de la Copa América, fútbol masculino, selección argentina. Y en simultáneo, casi en el mismo tiempo, se va a estar jugando el Mundial de Fútbol Femenino, ni más ni menos, que luego de tres mundiales sin la selección poder clasificar, estamos una vez más adentro del Mundial. Y te comento que a las 13 de la tarde Argentina se va a estar enfrentando el día 10 de junio a Japón. El primer partido de la selección de fútbol femenino va a ser frente a Japón el día 10 de junio a las 13 horas. El segundo partido va a enfrentar a Inglaterra, a las 4 de la tarde, atenti brigada ahí, 14 de junio a las 4 de la tarde contra Inglaterra, las chicas ahí representando a la selección argentina. Y después con Escocia, el día 19 de junio a las 4 de la tarde también. Bueno, es bastante accesible el horario. También tenemos buena noticia para los que tienen tele, no es mi caso, pero bueno, la TV pública transmitirá el Mundial Femenino de Francia 2019. Acá dice, estoy viendo la página acá de Marca Claro, dice, no sé. Bueno, el fútbol femenino sigue creciendo en Argentina. Y una buena noticia para continuar, es que la TV pública confirmó que televisará los partidos de la selección argentina en el Mundial de Francia 2019. Impresionante. Bueno, por lo menos lo que tienen tele lo van a poder ver, che. Seguimos con fútbol de todo el país. Y se jugó la Copa de la Superliga este fin de semana. Estamos hablando del fútbol grande de nuestro país, o el más caro, no sé si el grande, es el más caro, seguro, señora, seguro. El sábado se jugó Tigre Atlético Tucumán allá en Victoria, en el conurbano bonaerense, en una aplastante victoria de Tigre por 5-0. Tremendo, aparte un partidazo. Lucas Menossi a los 16, Juan Ignacio Cavallaro a los 41 y a los 60, Diego Cachete Morales a los 54 y Nicolás Colazo con un golazo realmente a los 57, selló el 5-0 en esta ida de la semifinal de la Copa de la Superliga. Y el domingo, en un partido bastante áspero, en el Diego Armando Maradona, en la Paternal, Argentinos Juniors, el bicho, recibía a Boca Juniors en un empate 0-0, el tercer empate consecutivo de Boca. Guarda, porque viene pasando así, empata y a los penales te lo gana. Guarda el bicho, un saludo a Oscar, un vecino acá del barrio, que sabemos que es hincha del bicho. Estamos todos con vos, hermano. Vamos arriba. Copa de la Superliga, semifinal, primer partido. La vuelta se juega el sábado que viene a las 7 de la tarde en Tucumán. Atlético Tucumán va a recibir a Tigre, bien dominicano. Y el domingo, también a las 7 de la tarde, Boca va a estar recibiendo al bicho Argentino Juniors. Nos quedan más noticias. Estamos hablando del Federal A. No sé si todos sabían, Estudiantes de Río Cuarto acaba de ascender hace una o dos semanas al Nacional B. El equipo cordobés ascendió al Federal B, al Nacional B, en una final polémica que disputó frente a Sarmiento de Resistencia. Luego de esta final, un jugador de Estudiantes de Río Cuarto filtró un audio, compartió un audio de WhatsApp, el cual se filtró, en el cual decía que había bastantes cuestiones con favoritismo de parte de los árbitros con relación a Estudiantes de Río Cuarto. Pero vamos a escuchar el audio, a ver si se puede escuchar el audio, ahí vamos, ¿Conseguimos escuchar el audio? Esto depende del internet. Ahí va. Yo vine acá, me dijo el presidente, vení, dice que vamos a ascender. Ya está todo hablado, dice, este año vamos a ascender nosotros. Y pensé que íbamos a jugar al fútbol y que íbamos a ganar por el equipo que teníamos. Y pasando los partidos, empezaron los árbitros a cobrar a favor de nosotros, que nada que ver, cualquier falta o algo... Bueno, se nos cortó el internet. A ver que vuelva. Pensé que íbamos a jugar al fútbol y que íbamos a ganar por el equipo que teníamos. Y pasando los partidos, empezaron los árbitros a cobrar a favor de nosotros, que nada que ver, cualquier falta o algo, era todo a favor de nosotros. Hoy el primer penal creo que no fue penal. Y cobró penal el otro día contra Ramallo allá. Alvarado acá le echaron como a tres jugadores. Cobró todo para nosotros y así siempre tenía un penal a favor de todos los partidos, un penal a favor o los árbitros mismos metían para adentro. Por eso digo que ya estaba todo arreglado el ascenso este. Fue todo pago por los árbitros también. Los árbitros cobraban todo para nosotros también, así que no fue algo luchado, ¿me entendés? Acá estaban todos arreglados ya los árbitros. De visitante de local ganábamos sí o sí. Supuestamente... Muy bien, ahí escuchamos el audio que se filtró. Estamos hablando de Juan Tejera, un defensor uruguayo del club Estudiantes de Río Cuarto, ¿sí? Donde, bueno, claramente decía que había estado todo arreglado. Bueno, en consecuencia de esto, el vicepresidente de Sarmiento de Resistencia se encadenó en las puertas de la AFA. Se fue hasta Buenos Aires. Estamos hablando de Gerardo Escobar, vicepresidente de Sarmiento de Resistencia. Y cuando estaba encadenado en reclamo por los errores arbitrales que perjudicaron a su equipo en la final frente a Estudiantes de Río Cuarto, que luego ascendió. Escuchamos la palabra de Gerardo Escobar. Resistencia. ¿Qué está haciendo Gerardo? Cuéntenos un poco. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar. Está escuchando también. Bien, muchas gracias. Hemos agotado toda la instancia administrativa solicitando del Club Atlético Sarmiento de Resistencia Chaco a nuestro órgano máximo, madre del fútbol argentino, las aclaraciones con respecto a lo que nos pasó, en robarnos la ilusión del último ascenso. Y no tenemos ningún tipo de respuesta. La verdad es que nos sentimos muy mal y creemos que una medida extrema en este sentido nosotros entendemos, pero que nos debemos a nuestros simpatizantes, a nuestros socios, llevar algún tipo de respuesta hacia el Chaco, ¿no? Vicepresidente de Sarmiento de Resistencia. Muy bien, escuchamos la palabra de Gerardo Escobar, el vicepresidente de Sarmiento de Resistencia, luego del partido contra Estudiantes Río Cuarto y perder el ascenso. Bueno, el sábado, jugó una nueva oportunidad frente a Estudiantes de Puerto Madryn. Frente a Deportivo Madryn, en el cual ganó 2-1, pero no le alcanzó. Otra vez, en teoría, en contra de la terna arbitral. Pero en este caso tenemos algo para repudiar, porque la voz del estadio, todo el mundo sabe lo que es la voz del estadio, es la voz oficial del estadio, ¿sí? Es el que antes de arrancar el partido anuncia a los jugadores, tanto de un equipo como del otro. Bien, bueno, la voz del estadio arengando a los Barra Bravas a suspender el partido en Chaco frente a Deportivo Madryn. A ver si podemos escucharlo. A algunos hinchas que están ingresando dentro del campo de juego, yo te diría de que si esto sigue así, si el partido continúa, pero por lo menos 5 o 6 minutos vamos a tener que tener edición, digo, ¿no? Y claro, con todo lo que fue detenido el partido también, es producto de la intensidad con la que se está manejando Sarmiento durante todo este último tiempo, con las quejas sobre los arbitrajes y demás. Que de hecho la voz del estadio, me parece que la voz del estadio no suma absolutamente nada, diciendo contra los 14 que están en la cancha. Es lamentable la labor del estadio. Los 14 que están en la cancha, dijo el labor del estadio. No suma para nada. Lamentable situación que están viviendo. Muy bien, y escuchamos la palabra de los relatores de Teis Sport a medida que iban teniendo los minutos pasaban y la hinchada de Sarmiento de Resistencia se iba metiendo en la cancha. Bueno, la voz del estadio arengaba a que se suspenda y a que den vuelta todo, ¿no? La cuestión es que esto terminó con una hora de los árbitros adentro del campo de juego sin poder salir, la policía de Chaco, que mucho no se hizo cargo, obviamente el equipo local estaba recaliente, así que no iban a defenderlos. Bueno, se le complicó a estos árbitros y se le complica también a AFA, porque sumado a esto tenés el audio del propio jugador de Estudiante de Río Cuarto que denuncia cómo estaba arreglado el torneo, cómo los árbitros lo iban favoreciendo. Bueno, en fin, un quilombo más dentro de la AFA oscura, de la AFA sucia, que federalmente no nos ayuda a crecer en nada, realmente en nada. Vamos a escuchar El Pulmogón de Celso Piña. Oye, negra, baila como tú sabes. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. 13:34 de este lunes 20/05/2019. Así bien dicho. Le damos finalizado una vez más este programa denominado La Cancha que los parió. Agradecemos al colectivo de Radio Panamericana que nos permite estas horas al aire y la producción previa. También agradecemos a la gente que nos ayuda, por ejemplo la Lugonetti con su flyer y toda la artística que tiene que ver con las redes sociales, al Lea Rock, que generalmente es el que se ocupa de producir y levantar y poner todas las notas en la página, al Negro Incola, a La Pava, bueno, a todo el grupo que hace posible esta radio maravillosa que con tanto esfuerzo y placer se lleva adelante. A la cooperativa Liancay, que nos banca en el edificio, a la Radio Roja, allá en el sur de nuestro valle, en la República de Casa Grande, a mi familia que siempre nos acompaña, escuchándonos donde estén, y a todo el mundo que hace posible que esto siga adelante.